Seguí siempre la programación de Radio El Grito. Escuchá. De lunes a viernes, de 8 a 9 horas. Música andina. A mediodía me siento acá en mi casa con un vino a escuchar los tangos que pasa Radio El Grito. Habla Carlos Gardel. El Grito. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas, tangos y milongas. Garganta con arena. Dejamos un género y pasamos a un continente. De 13 a 15 horas, músicas latinoamericanas. Música. De 17 a 18 horas, reggae en las sierras. De 20 a 22 especiales del Grito. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse telón. ¡Eso! No te pierdas esta programación todos los días en Radio El Grito 95.5, radio comunitaria de Nono para todo el Valle de Brasil.